Y estamos desde los estudios de Agora Sol Radio, Metal Rocker 18 y La Loca de los Peines o Madame Butterfly, un viernes más desde Estrellas de Metal, todos los viernes de 4:30 a 5:30. Y en remisiones, los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 5 a 7. Ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Bueno, el Twitter un poco menos, pero por lo menos Facebook, Instagram y en nuestra web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Eso es. Y bueno, bienvenidos como siempre un viernes más a nuestro programa desde los estudios de Agora Sol Radio. Hoy nos acompaña de fondo un grupo guay, ¿verdad? Pues sí, un grupo que tiene peso. Ellos son Soundgarden, sonando de fondo ya. Rusty Cage. Pues sí, una banda de rock que bueno, empezó allá por el año 1984 en Seattle y que entre sus hitos más conocidos figura el Black Hole Sun. Y bueno, pues el 8 de octubre del 91 sacaron a la luz su tercer álbum de estudio bajo el título de Bad Motorfinger. Pues eso. Aunque bueno, en principio es verdad que estaba publicado para que saliera el 24 de septiembre, pero bueno, pues salió un poquito más tarde y en cuya grabación se incluyó pues al nuevo bajista en la primavera del 91, ¿verdad? Sí, cierto. Y bueno, es un álbum en el que hay temas pues como Rusty Cage que llegaron a la MTV en aquella, ¿verdad? Sí, ahí por aquella época ya estaba pegando fuerte el grunge. Así que les vino bien sacar el Bad Motorfinger por aquella época. Pues sí, de hecho, bueno, llegaron a abrir conciertos con los Guns N' Roses, pues para quienes entonces también estaban presentando ese Use for Illusion, ¿verdad? Uh-huh. Los dos. Que también los pusimos de fondo otro sí, día. Sí, hace muy poquito, sí, en septiembre. Y bueno, hoy, bueno, este disco será el que nos acompañe a lo largo del programa de hoy y vamos a abrir con un grupo novedoso que traemos hoy. Ellos son Saúl, una banda de hard rock metal estadounidense formada en el año 2007 por los hermanos Blake y Zach Beth Saúl. Debutaron en el año 2010 con la publicación de su primer EP, Embrace the Rain, y en el año 2019 regresaron con Aeon, el segundo EP, y el año pasado publicaron su primer disco, Rise as Equals, un disco formado por 14 temas en el que se combinan sonidos calmados en temas como King of Misery con riffs un poquito más pesados en canciones como Here and Now, por ejemplo, entre alguna otra. Y bueno, es un disco en el que el sonido de sintetizadores melódicos sí que se aprecia en prácticamente todo el disco y la verdad es que yo creo que la banda ha hecho un buen trabajo. Así que vamos a escuchar el primer corte del disco, que es uno de los que a mí personalmente más me ha gustado, Trial by Fire, y con Saúl abrimos el programa de hoy. My Trial by Fire era esto de Saúl, una banda muy guay, la verdad. A mí me gustó mucho y bueno, muy recomendable. A mí me tira más hacia el metalcore que hacia el hard rock, pero debe ser por la voz. Según ellos, de hecho ellos se definen como hard rock, por eso yo pues he dicho ahí hard rock metal, porque a mí me suena también... Quizá no tanto a metalcore, pero sí que más metal que... Sí, más que metal. Que hard rock, pero bueno. En cualquier caso, muy guays. Sí, está muy bien. Y bueno, también hay otra cosa que nos gusta mucho, que es el metal sueco, ¿verdad? Sí, verdad. Porque hoy traigo power metal, que últimamente me estoy desatando un poquito. Ellos son Northtail, un grupo que sacó su álbum debut en 2019 bajo el título Welcome to Paradise... y que fue todo un éxito de crítica, con el que debutaron en el Sabaton Open Air para seguir posteriormente con una gira por Japón. Y a finales del año pasado cambiaron de frontman, siendo Guillermo Hirose, creo que se dirá Guillerme Hirose, cantante de origen brasileño que procedía de Traumer, quien se incorporó a filas, con quien regrabaron algunos temas del primer disco. Bueno, actualmente están pendientes de sacar su segundo trabajo, Eternal Flame, que verá la luz el próximo 12 de noviembre y que saldrá de la mano de Nuclear Blast. Por cierto, ha sido producido por Dennis Ward, quien ya ha trabajado con bandas como Unisonic, a quien le sonará por ser la banda en la que también canta Michael Kiske. Así que, de momento, os vamos a dejar con Only Human de Northtail. Yorktail con Only Human Power muy rápido, unos riffs de guitarra muy, muy frenéticos, ¿verdad? Sí. Y vamos a empezar hoy, un poquito antes, nuestra sección nacional. Sí, porque hoy nos vamos con una de nuestras voces nacionales que más nos gusta, juveniles. Él es Rubén Kelsen. Siempre digo Kensel, no sé por qué. Diles ya a tope. Todo se pega. Bueno, pues como os comentábamos, ya hemos dicho muchas veces que escuchar a Rubén Kelsen cantar, la verdad es que es una auténtica maravilla. Y además, últimamente se ha unido junto a las manos a la guitarra de Javi Jabat en fa sostenido, siempre, por supuesto. ¡Fa sostenido! Y de Pablo Romero a la batería, alguien que, por cierto, está de gira actualmente con Jorge Salán. Y bueno, lo único que podía salir pues era este temazo, que sabiendo lo rockero que es alguno de sus artífices, nos ha sorprendido encontrarnos con un tema pues un tanto más heavy, ¿verdad? Sí, sí. De sí. Lo que nos esperábamos siendo el fa sostenido. Claro que bueno, aún no lo hemos dicho, así que bueno, desde el Tierras del Sur, ¿no? Salió el pasado 27 de septiembre, así que os vamos a dejar Tierras del Sur, que es como se llama este tema, de Rubén Kelsen y Javi Jabat. Aprovechan sus ojos tras la hambra esperando. Bueno, Tierras del Sur era esto, de Rubén Kelsen. Sí, y me encanta la batería de Pablo, o sea, el doble pedal, el manejo y la guitarra. La verdad es que es un tema, pues eso, que me gusta mucho. Y la voz de Rubén es que ya no solo la versatilidad que tiene este chico entonando, sino que además es una voz que transmite. Yo creo que por eso me gusta tanto él como cantante. Así que vamos a seguir con nuestro siguiente grupo nacional. No, no vamos a seguir con nuestro grupo nacional, vamos a ir con las noticias. ¡Chon, chon, chon! Por cierto, tenemos buenas y malas a la vez, porque The Choir Boys, que iban a estar de gira desde el 21 de noviembre en nuestro país, ha movido todas las fechas para diciembre del año que viene, es decir, diciembre del 2022. Así que si queréis saber cuáles son las nuevas fechas, las tenéis todas en nuestro calendario de conciertos disponibles en nuestra web, que hemos dicho al principio, www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y para aquellos que quieran la devolución de la entrada, que son válidas para las nuevas fechas, no obstante, pero si quieren la devolución pueden dirigir un mail a info@keyvans.com indicando el nombre bajo el cual adquirieron la entrada y dónde la compraron. Tienen hasta el 16 de octubre para hacerlo. Por eso lo decimos hoy en antena, para que estéis al tanto. Pues sí, y entre las novedades de discos de esta semana, tenemos el día 4 salió a la venta el nuevo disco de In Vain, que os recordamos que pusimos recientemente en el programa Evils in My Soul. Así que bueno, ya podéis escuchar el disco completo All Hope Is Gone. Correcto. Y bueno, por su parte, hay una baja en Ignis Anima, quienes mediante un comunicado han anunciado también esta semana la salida de Mini, quien fuera batería de la formación y que sale por decisión propia y personal. La formación estará tocando el próximo 23 de octubre junto con Easy Rider en la Sala Cero del Palacio de la Prensa de Madrid. Y finalmente os traemos un concierto que va a tener lugar hoy aquí en Madrid, y es que hoy estarán tocando Los Motores junto con Terminal 6 en la Sala Rockville en la gira de despedida de los motores. Claro. Y que se ha nombrado como gira de despedida Inmortales Tour, 30 años inmortales. La apertura de puertas tendrá lugar a las 9 y el precio de la entrada en taquilla es de 16 euros. Por si no tenéis plan y os apetece escuchar buena música. Música de rock. Y seguimos con el segundo grupo, ahora sí, de nuestro apartado nacional, porque traemos heavy metal desde Zaragoza, concretamente desde Egea de los Caballeros. Ellos son Invisible, una banda que se formó en 2014 de la mano de Carmel Holanda, voz y guitarra, y Adrián Bayona, batería y coros. Son tres los integrantes y el tercero es Dani Metal, que se encarga del bajo y también de los coros. Actualmente este sería su tercer álbum de estudio, pues ya sacaron Seth en el 2016 y Miedo en el 2019. Castillo de Arena es el segundo adelanto de estos chicos, quienes ya habían adelantado Frankenstein, quedando aún por salir el tercer adelanto, que lo sacarán, el tercer single, pues a principios del mes que viene. Aún no sabemos cómo será la portada o el título de este nuevo trabajo, del que han dicho que lo dirán en breve, y del que publicarán pocas copias en formato físico, porque va a salir todo mayoritariamente en formato digital. Este nuevo single, como decimos, Castillo de Arena, está disponible ya en plataformas y suena así. ansiamos la vida, ansiamos poder. Eran para ti, para mí. Mi castillo de arena nunca fue digno de ti. Mi castillo de arena nunca fue digno de ti. Madre mía, me había quedado embelesada con este temazo de Invisible. Me he quedado a verlas venir. Y es que son unos ritmos muy heavy, el de este tema y el de Frankenstein, que también lo he escuchado. Y bueno, me encanta la batería, la guitarra, unos ritmos muy rápidos con esos riffs y los bendings también. Y la voz me encanta cuando modula, es como que le da ese toque de intriga ahí a la canción, ahí ese toque oscuro, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, vamos a seguir a subir un poquito las revoluciones, porque volvemos pues a dar caña de la buena de la mano de Like Moth to Flames, que hace 2 días publicaron el primer sencillo después de ese maravilloso No Eternity in Gold, un disco del que ya nos demostraron que querían hacerse notar dentro del metalcore y bueno, con el que ya trajeron un sonido bastante diferente con respecto al Dark Divine del 2017. The Preservation of Hate es el sencillo fresco con el que vienen más pesados que nunca y con el que nos presentan su próximo EP, Pure Like Porcelain, del que podremos disfrutar el próximo 5 de noviembre. Así vienen Like Moth to Flames. Gates of hell. From the throne I see the top of the world in a pencil. Toast and kerosene. Pues con cañita de la buena han venido Lightmoss to Flames y con muchas ganas de escuchar ese nuevo EP. Pero bueno, mientras tanto, nos vamos hasta Copenhague de la mano de Defecto, un metal melódico con toques de progresivo con los que la banda consigue riffs muy guays y sinfonías, la verdad, que bastante curiosas. En el año 2016 sacaron su disco debut, Excluded, y un año más tarde salió Nemesis. Un grupo muy recomendable, la verdad, que viene con un nuevo sencillo debajo del brazo y que no puedo dejar de escuchar. Esto es Aftermath. Defecto con Aftermath, sin duda uno de los mejores grupos que he descubierto últimamente. La verdad que esta canción me tiene enganchada. Ese solo, maravilloso, el bajo me parece una pasada. Sí. Y esos toques de flamenco, ¿verdad? Que hablábamos yo ahí, también he escuchado, ¿verdad? Ahí la, sí, la guitarra clásica. Sí. Me ha llamado la atención poderosamente en el tema. Es un tema muy bueno, ¿eh? Me ha gustado. Sí. Es un grupo muy guay. De hecho, el disco Excluded es muy bueno. Yo lo he escuchado también y un grupo muy recomendable. Y nos vamos con... Bueno, no hubiera un estreno. Bueno, no pasa nada. Voy a traer un disco del año pasado. Y es que normalmente, ya sabes que me fijo mucho en los guitarristas. Brian May, Adrian Smith, Jorge Salán... O, como es el caso del que voy a hablar ahora, pues Magnus Carlsson. Un gran guitarra que ha tocado en grupazos como Primal Fear o hace unos años en The Ferryman. Pero no solo eso, sino que a nivel compositivo es un hombre pues muy prolífico. De hecho, como dijimos en el programa anterior, ha sido el compositor del nuevo álbum de Annette Olson, Strong, pero también ha colaborado a nivel compositivo con músicos como Alan Lande, Amanda Somerville, que es una gran voz femenina que estaba en Avantasia. Y bueno, el caso es que el año pasado sacó We Are The Night, un disco en el que todo el tema compositivo, pues ya decimos que ha corrido por su cuenta. Es muy power metalero, con unos temas muy, muy redondos y en donde se ha rodeado de grandes voces, algunas conocidas como Nura Lujimo de Battle Beast o Ronnie Romero, entre ellos. Y también él mismo ha cantado algún que otro tema, como por ejemplo Oh My Back, My Way Back to Earth o Far From Over. Pero entre todas ellas hay una voz con la que he flipado. Ella es la de Dino Jelusic, quien es un cantante croata que traeremos en más programas porque me ha parecido que tiene una voz excepcional y que no conocía, tengo que admitirlo. Y para que sepáis a qué me refiero, vamos a ir con el primer corte del disco que se titula Hold Your Fire. We'll be right back. no sé con qué quedarme exactamente de este tema, porque la guitarra de Magnus Carlsson me flipa y la voz de Dino Jilusek me ha dejado, vamos, en éxtasis. O sea, es que este hombre tiene una pedazo de voz, ¿verdad? Sí. Además modula muy bien, hay veces que le da ese toque de hard rockero ahí, esa voz ahí desgastada. Me ha gustado mucho este tema de Hold Your Fire. Muy guay, muy guay. ¿Y qué toca ahora? Pues nos vamos con un poquito de hard rock de la mano de Wayward Sons, porque es una banda inglesa que conocí este verano y que ha sacado su álbum debut, Ghost Official Yet to Come, en el año 2017. Un buen disco, por cierto. Influenciados por el glam y el rock de los 70 y de los 80, acaban de publicar hoy mismo su tercer trabajo de estudio, Even Up the Score. Un disco que está compuesto por 12 temas que están hechos, pues la verdad es que, vamos a ver, yo he escuchado el disco y es un disco que está hecho para saltar y disfrutar en directo, pero a tope. Y bueno, de los que ya además anticiparon el tema homónimo al disco y Bloody Typical y Faith in Fools, que es un temazo. De hecho, los dos últimos que he comentado son, no sé, a mí me han gustado mucho el disco en sí, me ha parecido la verdad que bastante guay. Y bueno, vamos con Downfall, que es un tema muy curioso. Taking solace in the rage that I felt. I can see by degrees how you terrorize me. Wrote it all on myself. In my youth, what the truth is, I had no excuse. I was cowed by your tongue. Now you'll get what you get. Don't forget you're beset by all you've become. Keep looking. Just enough for your words to comply. But there's no going back, it's a fact that the cracks you caused are too wide. I'm not here to forgive, that is one privilege you lost back at the start. Take your leave, leave me be, I can see there's no peace in your looking glass heart. Yeah! precioso este Downfall de Wayward Sons. La verdad es que el disco es una pasada. A mí me ha gustado un montón, ¿eh? Un tema de muy buen rollo. La guitarra me ha gustado mucho, ese solo del final. Sí, sí. Y fíjate que es un disco que, bueno, ya es un poco más a nivel personal, tiene pocos solos. Ajá. Y que estaba yo he echado un poco en falta, porque hay temas que no tienen, igual es un poco ahí lo que... ¡Ay! Sí, mucho rock, quizá también con un toque de blues. Sí, a mí me gustan un montón, mola mucho. Y el disco mola un montón. Y vamos a cerrar con otro álbum que no es nuevo, porque vamos a cerrar con Tom Clasicote, el séptimo álbum de los Black Sabbath, que recientemente ha sido remasterizado, y es que BMG nos ha facilitado varios audios de los temas que han ido saliendo y que han sido mezclados nuevamente por Steven Wilson. El caso es que han tirado la casa por la ventana y han sacado Technical Ecstasy Super Deluxe Edition, que incluye 90 minutos de tomas descartadas inéditas, entre ellas 10 pistas en directo grabadas durante el Technical Ecstasy World Tour entre el 76 y el 77, un libreto con obras de arte, notas de la banda y rarezas que han salido en formato de 4 CDs y en vinilo con 5 LPs. El álbum ya está disponible desde el pasado día 1 de octubre, por cierto, y con este pedazo de clásico vamos a cerrar el programa de hoy, en el que hemos elegido como tema Rock and Roll Doctor. Y con esto y un bizcocho, o no, nos despedimos de vosotros hasta el viernes que viene. Ya sabéis, en vuestra emisora favorita de Agora Sol Radio, en directo desde la web de Agora Sol Radio. agorasolradio.org. Y ya sabéis, también estamos en iVoox, en Twitter, Instagram y en nuestra web estrellasdemetal.wordpress.com, que ya, bueno, ya podéis ir mirando el calendario, que hemos ido metiendo bastantes conciertos. Y lo dicho, ya no me enrollo más y Metal Rock Girl, ayúdame a despedir la semana. Bueno, pues es que ya lo has dicho tú todo, muchacha. Está todo dicho. Que paséis una feliz semana, un feliz puente, todos aquellos que tengáis puente. Y los que no, pues también. Hay que sonreír a la vida. Claro que buena sí. Música, buena vida y nos vemos el próximo viernes. Hasta el próximo viernes.